en este momento, a pesar que tenemos la pandemia del COVID y que estamos muy atentos a esto, son los temas de dengue. El Atlántico ya lleva hasta el momento 943 casos de dengue identificados. Nosotros estamos haciendo el trabajo en los municipios, pero necesitamos que ustedes en sus casas busquen los posibles criaderos de mosquitos, que salgan al patio todas las mañanas, que verifiquen que no haya acumulación de agua, que las plantas acuáticas las cambien y las entierren para que no tengamos en esos espacios posibilidad de que crezca el mosquito. E independientemente de todas esas medidas, si llegamos a padecer síntomas, hay que acudir al centro médico más cercano. Entonces, importante no perder de vista el dengue para que no tengamos problemas ni muertos por esta enfermedad.